Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y estamos en comunicación directa con nuestro compañero Armando Centurión, del Movimiento 25 de Mayo de Quitilipi, Chaco. Buenas noches, compañero. ¿Nos escucha? No te estamos escuchando. A ver. Armando. Centu. A ver si. Bueno, parece que se ha cortado. Cortó la comunicación. Bueno, insistamos, estamos con Michael, nuestro operador. De paso le damos las gracias. Sí, le damos las gracias a Michael. Por el laburo que hace. Esta mañana lo escuché por primera vez saliendo al aire en un programa, hablando de música. Y bueno, justamente, bien. Ahora estamos tratando de retomar la comunicación con Armando Centurión. Contábamos que la semana pasada, recordemos que el movimiento 25 de mayo en la localidad de Quitilipi, provincia que es del interior de la provincia del Chaco, había estado con varios días de movilización y acampe en la plaza departamental, reclamándole al intendente electo hace menos de un año por la solución de los problemas de desnutrición infantil que se vive en la zona. El mismo intendente había hecho el diagnóstico porque es médico y estaba trabajando para la Fundación Conin en ese momento, antes de ser intendente, que fue parte de su campaña política. Había hecho el diagnóstico del porcentaje de desnutrición. A ver si ahí retomamos la comunicación. Armando, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, a usted, a la audiencia, y gracias por llamar. ¿Cómo estamos, compañero? Hola. Bueno, sigue cortando. Nos cortó de nuevo la comunicación. Se sigue cortando. Bueno, por lo menos ya le arrancamos el saludo a Armando. Ya estamos más cerca. Bueno, recordemos, estábamos comentando la situación que se vivía en Quitilipi. Bueno, la campaña del PRO en Quitilipi, de la mano de la Fundación Conin, llegó a la intendencia con una campaña en contra de la desnutrición infantil y que ellos traían soluciones para ese problema. En un momento, la Fundación Conin en Quitilipi había diagnosticado que había un 52% de niños desnutridos a los cuales había que darle asistencia. De rompe por raso, en el gobierno este nuevo intendente, por directivas nacionales, desconoce ese diagnóstico y por las nuevas mediciones no hay niño desnutrido en Quitilipi. Bueno, a ver, ¿estamos, Armando? ¿Nos escuchamos? Sí, buenas noches. Decía, se corta, sí. Sí. ¿Cómo está, compañero? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en la pelea, en la lucha diaria y larga, pero bueno, en la lucha al fin, ¿no? Bueno, compa, te habla Enrique. Estábamos recordando acá más o menos la historia de que tuvieron con el intendente, por los cuales también hubo una denuncia por parte de él, por agravios y amenazas que te llevó a que te convocaran a un juzgado en Sáenz Peña. Contanos cómo se dio ese hecho, bueno, cómo se resolvió, estuviste acompañado, cómo fue el tema, Armando. Bueno, en principio la denuncia la hizo el intendente en la comisaría local el 26 de junio y recién ahora me citaron el jueves pasado. La denuncia está hecha por ultraje a los símbolos patrios y porque dice que una vez izada la bandera, argentina, produjo insultos ante el intendente tales como que lo vamos a acribillar y lo vamos a matar. En principio, la bandera que se hizo es la bandera del movimiento, que tiene colores parecidos al de la bandera argentina, y tiene escrito el nombre del movimiento, 25 de mayo. Claro. Eso por un lado. Segundo, nunca se lo insultó al intendente, y yo tampoco estuve en el lugar. O sea, lo que se hizo la bandera, sí se hizo, porque estaba en el mástil, yo me fui y la bajé, ahora la izaron mis compañeros, y yo no lugar, pero lejos de esto de esquivar al bulto, quién diría, si buscamos, retrocedemos en la historia, las banderas son símbolo de protesta. Claro. Esa actitud, parece que a estos señores que recién llegan del paracaídas, vamos a decir, a una institución pública, creen de que la vida comienza cuando ellos llegan. Exacto. Claro. Pero lo más triste es que una persona ocupando el cargo que ocupa y miente de la manera que miente, porque miente cuando dice que se le insultó, yo creo que deja mucho que desear. Claro. Tanto sí. a la ideología como a la persona, y la tomada de pelo al pueblo en sí, porque desgraciadamente está diciendo, son todos unos burros, créanme lo que yo digo. Claro. Entonces, bajo esas condiciones nos denunció, fuimos, y otro problema, hace 20 días atrás se juntó con el fiscal que me llamó a declarar, y 15 días después el fiscal me llama a declarar. Claro, o sea, mucha coincidencia. Que preparó todo. ¿Por qué se juntan con el fiscal? Claro. Porque el intendente, una conferencia de prensa, y dijo que a él le parecía raro que siempre cuando el fiscal Valero está de turno, yo llevo adelante algunos actos de vandalismo, más que nada. Como porque, que el bueno, fiscal aparte te bancara. Aparte de discutir el tema de la pobreza, sí. Ahora somos vándalos, sí, y decimos, sí, que claro. Hay pobreza, que hay hambre, que hay desnutridos. Y lo más triste, o lo más lindo, vamos a decir, de esto, es que me endilgan a mí que yo digo que hay chicos desnutridos, cuando que yo no tengo la posibilidad de... O sea, yo lo puedo decir, pero después tengo que refutar y tengo que reafirmar eso. Claro. Y eso lo firmó el intendente. Él es pediatra, él trabaja para CONIN, él firmó el informe, y ahora el malo soy yo. Claro. Pero bueno, la contradicción y esa cosa que tiene la política de estos gobiernos, que hacen que nos miren a nosotros como si fuéramos sapos de otro puesto, pero también sabemos que es porque no pueden dar respuesta. Este modelo, claro, este sistema de gobierno no cierra, sino es con cárcel o con represión, ¿no? Claro. O la criminalización de la protesta. Indudablemente, sí, Armando, que él ha quedado demostrado que el único mentiroso y vándalo de la palabra es él, cuando justamente hizo una campaña para llegar a donde está, diciendo que había un 52% de niños desnutridos, él mismo lo firma su fundación, y después lo niega totalmente, y bueno, para hacerse el desentendido, y aún así haya recibido la fundación esos 100 millones que se hablaban en la campaña, ¿no? Sí, seguro, pero hay dos o tres cosas que hay que marcar a la cabeza de esta persona, o sea, el estado mental de esta persona. Primero hace el informe, nos da el 52% de chicos desnutridos. Hacemos nosotros una medida de fuerza, nos citan en el juzgado para llegar a una conciliación y dicen que la tabla del CONIN ya no sirve. Claro. Uh-huh. Ahora, hicimos otra medida nosotros. Hicimos otra conciliación y sirve ahora nuevamente la tabla de CONIN. Claro. O sea, para seguir pidiendo, para seguir recibiendo... sirve la tabla, claro. Sirve CONIN, sirve la todo. Para repartir no sirve nada. Exacto. Sí, reparten entre ellos, Armando. Lo más probable que él y su secuace, porque ellos también son una banda, empezando por el doctor Albino acá en Mendoza, seguramente que se reparten esa plata. Armando, para no irnos tan atrás y tener esto tan fresquito, bueno, eso pasó, a vos te sobreseyeron. Me dejaron en por decir así, para que se entienda, bajo fianza. No pagué ninguna fianza, pero me dejaron bajo fianza con el argumento de que no tengo que volver más a las manifestaciones porque si no me pueden encerrar. Claro, claro. O sea, es lo que me cuenta el abogado que nos defendió, vamos a decir, un compañero, claro, que habló con el fiscal, que le pidió eso, vamos a decir. Claro. Clarísimo. Nosotros mañana estamos organizando, justamente en la localidad de Cespeña, a 25 kilómetros acá de Quitilipi, donde estamos nosotros, sí, un encuentro de organizaciones sociales del interior, uh-huh, para justamente tratar de llegar a hablar con el gobierno y decir, bueno, ¿cuál es la solución que nos va a dar? Porque hace poquito se generó una movilización en Resistencia en la capital del Chaco, y dos o tres movimientos se arrogan ser los dueños de toda la provincia. Y acuerdan con ello, y encima en el Chaco, y estimo yo que en gran parte del interior, y más en el norte, las capitales son las provincias, no existe el interior. Entonces nosotros qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a hacer, vamos a decir, nosotros también somos el Chaco, somos el interior. Ahora, ¿por qué sí hay cosas para Resistencia y por qué no hay cosas para el interior? Y sí. Es lo que vemos que pasa en Formosa, en Corrientes, ni hablar, porque Corrientes tiene muy pocas movilizaciones debido a que tienen otra cultura, el patrón de estancia, Santiago del Estero casi lo mismo, Salta es algo similar, pero bueno, es como se da en el norte, vamos a decir, Santa Fe también por ahí tiene un poco de convulsiones, pero no tanto como se da acá en el Chaco. El Chaco está catalogado como zona roja en eso, en cuanto a movilización, pero bueno, eso es lo que queremos llegar nosotros, a formar una coordinadora de organizaciones sociales, y poniendo el primer punto en común que tenemos es repudiar la ley antipiquete que quieren imponer, que es a través de la metodología que quiso imponer Burley, que ahora le endilgan a... parece que, más allá de que no coincido, pero ahora parece que la única mala es Burley, y se olvidan de que la que escribió y que redactó todo eso fue Nilda Garré. Sí, que viene de antes. Se cree como que este gobierno es malo y el kirchnerismo era bueno. Lo que escribieron los otros están llevando adelante esto. Entonces, y esas son las cosas que nuestro pueblo no tiene memoria, y vive el día a día y creen que esto nada más son los malos. Bueno, pero lo importante... Tampoco miran ni se paran en aunque sea arriba de la casa, mirar el sistema y decir... Y si fuese que mañana le toca a Cristina hacer lo que está haciendo Kirchner, Macri iba a hacer... Y si fuese otro... Es que ya lo han hecho también lo hicieron, Armando, acordate, o sea que esto también se vivió antes de este cambio de gobierno, o sea, hubo represión... Seguro, fíjese que hoy de nuevo aparece en la esfera política Duhalde. ¿Hace cuánto que no se hablaba de Duhalde? Hoy comienza a aparecer Duhalde como que si fuese el Aladín de las soluciones. Y la única virtud que tuvo es matarlo a los compañeros Santillán y Kotecki, y de ahí siguió con la represión, y para que más o menos se normalice algo en el país. Y las organizaciones sociales por ahí no tuvimos la capacidad política de ver para adelante y seguir organizándonos, que algunos lo vimos y tenemos la intención de seguir construyendo, aún con mucha diferencia con otros compañeros, pero justamente por eso estamos haciendo mañana este encuentro, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo importante, Armando, eso te quería decir, que más allá de estos intentos de criminalizar la protesta, de esta amenaza que queda de parte del fiscal, de que también quedás en libertad, pero te tenés que portar bien, tenés que ser un buen chico, la lucha sigue. No hay que reclamar si tienen hambre los chicos, no hay que reclamar, si la plata no alcanza, no hay que reclamar, si los diputados... aumentan un 100, un 40, un 80% del sueldo, no hay problema, para lo único que no alcanza es para el pobre. Para la clase política alcanza y sobra. Exacto. Entonces, estas cosas son las que por ahí, pero no quieren discutir, no quieren ni siquiera sentarse en el debate. Siempre piensan de que nosotros somos los malos, que los movimientos sociales, y qué quieren, si nos sacan todo, perdemos todo, ¿qué más podemos hacer? Claro. Y bueno, pelear, luchar, organizarse y dar la pelea como están haciendo. Bueno, Armando, nosotros te la verdad que tenemos un programa largo, empezamos tarde y tenemos dos, tres entrevistas importantes para hacer. Arrancamos con la tuya porque la debíamos de la semana pasada. Y bueno, le deseamos toda la, no digo la suerte, pero sí todo nuestro apoyo y nuestra solidaridad en la lucha. Y bueno, y que cuenten con nosotros, compañeros, para cuando sea necesario. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Nos vamos a mantener ahí en contacto, Armando, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande, gracias, y bueno, y un abrazo igualmente a los compañeros, y bueno, y adelante. Igualmente, gracias. Chao, viejo, gracias. Chao, chao. Estuvimos con Armando Centurión de Kitilipi, Chaco.